Es ser como yo, Frida Kahlo. Es ser como nosotros, porque así somos los mexicanos. Sangre tricolor y piel naranja. Exa FM, hecho en México. Estamos de regreso con eso que nos apasiona, eso que nos vuelve locos, los Exa Tracks. 6 de la tarde con 21 minutos, escuchemos Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, soundtrack de la película Trolls, a punto de estrenarse ya. I got this feeling inside my bones. Ponte Exa. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. 25. Ponte Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte. Ponte Exa FM. Una estación de Grupo CB. Ponte en la actualidad con las noticias que están dando la vuelta al mundo. Esto es Exa Informa. Ponte Exa FM. Guapa cantante regresa a clases de música. los objetivos que había postergado Thalía era aprender a tocar la guitarra. Y ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, sorprendió a sus fans al mostrar un video donde vemos y escuchamos el progreso que está teniendo con el instrumento. Con la melodía Amore Mio, Thalía comentó: "Practicando guitarra. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y siempre es emocionante y divertido. Esta guitarra la tengo desde 1989 y apenas estoy aprendiendo a acariciarla. Pero no solo eso, sino que también subió un video donde se le ve tocando la guitarra eléctrica". La información no se detiene. Sigue pendiente de la próxima cápsula de Exa Informa. Ponte Exa FM. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Cuando pienses en comprar, consume lo que Michoacán produce y busca la marca Consume Calidad Mich, pura calidad michoacana, avalada por Codemi. ¡Volvió la colchoganga de Atlas del Descanso! Toda la tienda tiene hasta 50% de descuento más box gratis en modelos participantes y te regalamos un boleto de avión en colchones Spring Air. Además, 12 meses sin intereses. Solo del 1 al 31 de agosto en Atlas del Descanso. Visita tiendaatlas.com. Aplican restricciones. Plaza Las Palmas es tu plaza gastronómica estilo mediterráneo, en donde encuentras lo mejor en gastronomía. Pizzas, ensaladas, tacos, selecta comida del mar, platillos orientales, café, ricos postres y los tradicionales gazpachos morelianos. En Plaza Las Palmas, come, disfruta y comparte. Juan José Tablada 565, Santa María. Estacionamiento e internet gratuito. Habla Neftalí Rosas, productor y exportador de aguacate. Soy un orgulloso productor de aguacate michoacano. Por parte del Estado se reciben activos productivos para la exportación. Pues mi orgullo más grande es que saber que mi aguacate o mi producto se puede vender en Japón, en China, en Estados Unidos. Amo el campo. Yo solo quiero seguir produciendo para exportar más. Neftalí, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. En Pierbon Imports tenemos todo para decorar tu espacio. 18 mensualidades sin intereses, más 10% de descuento directo. O 20% de descuento directo, más 15% pagando con tu crédito revolvente Sears en muebles. Aprovecha esta increíble promoción de venta exclusiva en Sears. Del 19 al 22 de agosto. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes. En Exa FM escucharás las tendencias musicales internacionales. Así como lo mejor de la música en español. Si te vas, yo también me voy. Voy supremo, voy que quiero. Los exponentes latinos que le dan ritmo y sabor a tu idioma. Tú eres una necesidad. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Mi millonaria lo que sea. En Exa tenemos el balance perfecto entre novedades y éxitos del género pop, rock, urbano. Y lo mejor del espectro electrónico a nivel mundial. En inglés y español. El equilibrio perfecto. Sobre todo, tu compañía incondicional. Exa es la radio diseñada para todos. La estación juvenil número uno a nivel nacional para público de todas las edades. En Morelia. Ponte Exa FM 89.3. 6:30. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, Exa FM 89.3. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Hasta que se fue Juan Gabriel. Así es, mi querido Nelson. ¿Cómo estás, mi querido Nelson Valadez? ¿Qué podemos decir? Con esta pregunta te voy a dar la bienvenida. ¿Qué más podemos decir de todo lo que ya se ha dicho desde la tarde de ayer? 24 horas de constante información, constantes remembranzas en torno a la muerte de Juan Gabriel. Mi querido Nelson, bienvenido a Pantalla Apagada. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, noche, comenzando la semana, cerrando este mes de agosto y con una noticia por todos inesperada en punto de las 6:30 aquí en EXA 89.3, pero hablando del tiempo del día de ayer domingo, que todo el mundo estábamos con nuestras familias, estábamos descansando y de repente empezamos a ver a través de las redes sociales, particularmente en Twitter, que empezaron a dar cuenta del deceso de Juan Gabriel. Ya lo habían matado alguna ocasión anterior, por eso es que todo el mundo con escepticismo empezamos a ver, hasta que Joaquín López Dóriga, a través de su cuenta de Twitter, puso un Vine de 16 segundos donde ya confirmaba el deceso de Juan Gabriel. Posteriormente otros periodistas, otros cantantes se mostraban con escepticismo, como Pepe Aguilar, como Marco Antonio Solís, hasta que ya ellos mismos fueron confirmando. Sitios de noticias como El Universal, como Reforma, CB Televisión, Primera Plana y demás cuentas informativas empezaron a reproducir como reguero de pólvora el deceso de Juan Gabriel, que se produjo, ya todos lo sabemos, en Santa Mónica, California, después de haber dado un concierto exitoso en Los Ángeles y donde sus últimos arengas fue Arriba Michoacán o Viva Michoacán. Así es, ni más ni menos. Pues bueno, en paz descanse el Divo de Juárez, y en torno a ello, pues una cobertura aproximadamente empezó tanto en Televisa como en TV Azteca. Entre las 3:30, 4 de la tarde a través, primero fue el impacto de las redes sociales en esta noticia, después con quien comenzó la cobertura fue Fórmula Dominical de Telefórmula con Flor Rubio, Mario de la Reguera, Lupita Martínez, y posteriormente Foro TV hizo su Breaking News, como se le conoce el anglicismo de El Última Hora. Así es. Encabezó este esfuerzo Guillermo Ochoa Millán. Posteriormente se empezaron a enlazar con diferentes cantantes, diferentes intelectuales, y luego ya Joaquín López Dóriga hizo un enlace telefónico con Guillermo Ochoa Millán y fue donde dio cuenta de lo que él ya había dado a conocer a través de sus redes sociales. Siguió la transmisión y posteriormente el Canal 2 de Televisa, Las Estrellas, como ahora se le conocen, fue una transmisión simultánea, Foro TV y Las Estrellas, y es así que empezó a desfilar Paola Rojas, Mara Patricia Castañeda como la directora de Televisa Espectáculos, y que ha sido una fuente fidedigna para la empresa en cuanto a la información de los espectáculos. Claro. Y posteriormente Televisión Azteca no se quedó atrás porque lanzó, vamos, a su hombre ancla o al Anchor News, como se le conoce, a Javier Alatorre, para empezar a encabezar la cobertura por parte de la televisora de la Jusco, que hay que decirlo, es quien tiene los derechos de la serie Hasta que te conocí, que irónicamente y sin saberlo, ayer domingo terminaba la transmisión de la serie y vino este final inesperado con Juan Gabriel. Así es. Y fíjate, mi querido Nelson, que si hacemos un balance, ¿quién se llevó el tema de la cobertura de la noticia? Todo parece indicar que TV Azteca tuvo una mejor fórmula, ¿no? Más que de hablar y hacer enlaces telefónicos con las otras estrellas, bueno, tenía más una mejor postura TV Azteca para documentar, así, ¿no? Es. Pues todas las entrevistas que ya tenía Pati Chapoy, más recientes, y obviamente también el tema de Hasta que te conocí, pues sí. Bueno, vino a enriquecer más. Vamos de material, a, ¿no? Sí, a analizar algunos de los elementos, ya que lo mencionas, Félix. En el caso de Televisa fue, vamos, la rotación de los periodistas o sus elementos estrella, hasta que el culmen fue la gente de espectáculos, porque apareció de las 6:30 al cierre de la transmisión de ese programa, que fue como hasta las 10:30, 11 de la noche. Juan José Origel, Inés Gómez Mont, Aurora Valle, Odalis Ramírez y Mara Patricia Castañeda, quienes estuvieron en la parte final, ya no las figuras de noticias de Televisa, pero lo que llama la atención, y lo comentábamos fuera del aire, es que cuando ha habido un breaking news relacionado con la farándula, hay que decirlo así, la persona que se encadenó para dar, vamos, el reporte o la primicia de alguna cierta manera confirmada, Joaquín López Dóriga, voy a hacer un paralelismo una comparación, porque en 1999, cuando es asesinado Paco Stanley, en el programa Hoy, quien sale a dar la noticia no fueron los lectores de noticias que en ese entonces estaba Jacobo Zabludovsky, quien ya estaba ya fuera del noticiero principal de Televisa, es quien toma, vamos, la cabeza de la cobertura del asesinato de Paco Stanley. Y ahora, años después, no es Denise Merker la que confirma la noticia ahora como la mujer importante del espacio nocturno del Canal 2, sino tiene que ser Joaquín López Dóriga. Ese es el paralelismo o algo muy similar que yo encuentro en este tipo de un breaking news, pero vamos, la fuente del espectáculo, pero lo que aquí resaltamos, la oportunidad periodística. Así es, no se hizo lo mismo cuando sucedió lo de Chespirito, ni tampoco sucedió lo mismo cuando fallece Joan Sebastián. Una cobertura tal, digo, obviamente cayó en domingo, ¿no? Un espacio donde hasta cierto punto es maleable. Porque Roberto Gómez Bolaño, su muerte ocurre un viernes por la tarde. Así es. Y entonces Foro TV es quien empieza a encabezar, vamos, la primera difusión de la muerte de Chespirito, porque como repito, este tipo de personajes ya habían tenido sus muertes virtuales en las redes sociales, y es así que se tomó con reserva hasta que se fue confirmando la noticia. Y bueno, y hablando de TV Azteca, para no perder el hilo conductor de analizar los elementos, Javier Alatorre fue quien encabezó todo este esfuerzo informativo, y luego ya también la parte de espectáculos empezó a tomar, vamos, presencia en la transmisión, como Mónica Garza, que de alguna manera volvió al origen de su oficio, en este caso el periodismo espectáculos, hizo acompañar por Pedro Sola, y también se conjuntó muy bien el material videográfico de entrevistas que Patty Chapoy le hizo en la década de los 90 a Juan Gabriel, como entrevistas recientes, como parte de esta acuerdo entre las cuatro productoras que llevaron a cabo la serie hasta que te conocí, en este caso que es Disney, que es TNT, Televisión Azteca, y la cuarta compañía me parece que es Telemundo. Y entonces, de primera mano, todos los materiales que en exclusiva Juan Gabriel dio para narrar la serie, los para las entrevistas, obviamente él ofrezco, porque Televisa vetó a Juan Gabriel en la cobertura informativa por el hecho de que los derechos de la serie Hasta Que Te Conocí cayeron en manos de Televisión Azteca. Exactamente. Entonces, eso poco importó a la hora de la noticia de la inesperada muerte de Juan Gabriel. Y bueno, ahora quedará en vilo, por decirlo así, cómo se va a repartir, si ya estaba entestado, quiénes van a gozar de los beneficios de su herencia. De hecho, es lo que se dice, que él ya tenía todo repartido. Todo repartido ya, ¿verdad? Totalmente ya con tiempos, pero algo que también comentamos fuera del aire es cuando vengan las exequias de Juan Gabriel a partir del próximo miércoles, que entregan el cuerpo a los familiares, que ya por orden presidencial se dispuso el Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje de cuerpo presente, como en 1991 él hizo ese memorable concierto desde Bellas Artes, que fue en sus tiempos duramente criticado porque los detractores opinaban que a una figura del popular se le abría un recinto reservado para las grandes personalidades del arte en nuestro país o del nivel internacional. Pero Juan Gabriel, es que la verdad es que ya lo se ha dicho y lo reiteramos, traspasó fronteras, personajes importantes han dado cuenta de ello. Hasta le quedó chico. De la música, inusitadamente, Megadeth, esta agrupación de heavy metal, se unió a las condolencias. También John Fogerty, el líder de Creedence Revival, Clearwater Revival, quienes a través de sus redes sociales, bueno, externaron las condolencias. También porque nos lo habíamos comido vivo con el cover de Have You Ever Seen the Rain, que se incluyó en este disco de Mucho Creedence o Quiero Creedence. Así es. Pues incluso que ni Félix la quería tocar aquí en vivo. No, hay que decirles. Nos pitorreamos de la misma, en realidad, pero sí, efectivamente, John Fogerty pone en su red social: mi corazón está pesado y muy triste el día de hoy porque Juan Gabriel, bueno, ha fallecido. Juan is a legend in the world of Latin music. Juan es una leyenda en el mundo de la música latina y alguien a quien... Y se iba a reunir con Fogerty en fechas próximas, o sea que le gustó al líder de Creedence la versión que hizo de una de sus canciones emblemáticas de la banda, y iban a tocar, iban a tener un un encuentro musical. Así es, dice, May God bless you, Juan. Sincerely, John Fogerty, líder de Creedence. Incluso Clearwater, también el presidente de los Estados Unidos, el presidente saliente Barack Obama, también destacó y dio sus condolencias ante la muerte del llamado Divo de Juárez. Y entonces, volviendo a lo que va a pasar del próximo miércoles mediáticamente, es que van a ser tres homenajes. Va a ser la primera parada en Bellas Artes en la Ciudad de México. Posteriormente, Parácuaro, otro homenaje. Luego, Ciudad Juárez. Pero lo que está en vilo, como bien lo apuntabas, es la morada final de los restos de Juan Gabriel, que mucho se ha destacado que el cantante en vida destacó que lo enterraran al lado de su madre, Victoria Valadez. Y los juarenses... Por cierto, no son parientes. No tenemos nada que ver con su servidor, son otros Valadez. Otros Valadez. En Parácuaro, precisamente, Parácuaro, que seguramente lo platicamos. Y que están también hermanos que ya se adelantaron de Juan Gabriel también. Ya llegaron, obviamente, pues, reporteros fueron a hacer su labor periodística ya de aquí de Morelia, de Pátzcuaro, de Uruapan, pero ya vienen reporteros de la BBC, vienen reporteros de New York Times, ya vienen, y la verdad es que hay muy Televisión poca. Televisión Española, El País, Telemundo, Univisión, o sea, hay un poca sinfín de medios, porque Juan Gabriel fue conocido ampliamente hasta en Japón, incluso también grabó en japonés un tema llamado 24 de diciembre. Exacto, imagínate la dueña o el dueño del hotel de Parácuaro que por fin va a tener lleno. Por fin hasta desbordante, hasta en los pasillos de Parácuaro. A contratar personal extra porque los uno o dos hoteles yo creo que, mira, o dos hostales. El cierto es que aquí vamos a tener en vivo, si aquí se da el entierro en Parácuaro, de Ventaneando, de Hoy, de Venga la Alegría, de todas las producciones de Televisa y TV Azteca, Vidas y Por Haber, y de otras cadenas también, me imagino, que aquí van a estar las Fly, las unidades satelitales, bueno, es lo mismo, perdón, todas las locaciones. Aquí va a ser un centro neurálgico internacional los próximos días. Y a ver, pregúntame, ¿qué va a hacer el municipio, la ayuntamiento? Ya estaban a mandar a Félix Elorriaga por parte de CB Televisión, vas a ver. ¿Cómo de que no? ¿Qué va a pasar con el municipio? ¿Qué va a pasar? Va a ser un detonante. ¿Qué va a hacer el gobierno del estado de Michoacán? Porque es importante. Ahí también va a tener su acción. Claro, que por ahí alguien ya debe haber sonado el teléfono en la oficina de los más altos comandos y han de haber dicho, oye, vete a revisar en FA. La logística. Si hay un bache, ve y tápalo de una vez porque se van a venir todos los medios de comunicación y seguramente andan todos vueltos para locos. Parácuaro va a cobrar importancia internacional e incluso, como bien lo apuntas, hay que decirlo, una chaineadita le van a dar a las calles. Si nunca voltearon a ver a Parácuaro, este va a ser el momento. Exactamente, por si no saben en dónde queda Parácuaro, pues es parte de la tierra caliente de Michoacán. Está por ahí, se pueden echar una vueltecita rápido a Cuitzeo, al lago de Cuitzeo. Por ahí se pueden echar una vueltecita y ya de ahí siguen camino. Exactamente, y también hay que recordar algo que se me viene a la mente de los orígenes de Juan Gabriel, es que en la década de los 90, a lo mejor muchos no habían nacido, se le organizó un primer homenaje en vida a Juan Gabriel en el Estadio Morelos, si la memoria no me falla. En ese entonces me parece que estaba de gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí. Así es, Víctor Manuel Tinoco Rubí. En aquella ocasión como que se me viene a la memoria. Si estoy equivocado, alguien póngase en contacto y dígame, pero eso se me viene a la mente, que hubo un primer homenaje a Juan Gabriel aquí en tierras michoacanas, masivo. Deslucido. También fue deslucido, masivo deslucido, y deslucido. Exacto. Deslucido porque mucho se hablaba en aquel entonces que veía a Juan Gabriel con desdén su origen natal, Parácuaro. Se decía mucho de eso, pero al final decidió acudir a este homenaje en el Estadio Morelos. También tuvo otro en vida, también fue Juan Gabriel no hace muchos años también a su tierra natal, también fue recibido por los familiares que aún le quedan, que aún vive. De hecho, un hermano de él es el que vive, han dado cuenta los medios. Así es, mi querido Nelson. Pues bueno, así las cosas de la cobertura a través de los medios informativos, tanto tradicionales como digitales. Fue una cobertura que ha rebasado la de cualquier deceso de cualquier personalidad del mundo de la música a nivel nacional. Si es que finalmente, sin duda alguna, la figura de Juan Gabriel, más allá del No se ve, no se juzga, ¿quién no nos sabíamos una canción de Juan Gabriel, Chueco Derecho? Siempre estuvo como el soundtrack de nuestras vidas además de muchos cantantes, de muchos exponentes, pero Juan Gabriel siempre fue un ícono infaltable en la rocola, en el amor fallido, en muchas cosas. Simplemente fue grande y seguirá siendo grande Alberto Aguilera Valadez, que murió, pero finalmente el inmortal es Juan Gabriel. Por siempre, mi querido Nelson. Vamos a una pequeña pausa y Nelson va por unos Kleenex y ahorita regresamos. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. No esperes más y realiza ese viaje a la playa que tanto deseas. Ya llegó la gran feria del viaje, del 30 de agosto al 4 de septiembre. Tarifas nunca antes vistas para que viajes a Puerto Vallarta, Ixtapa, Mazatlán, Manzanillo, Cancún o Los Cabos. Ubica tu agencia participante por los globos rojos, negros y blancos. IMACOP Tour invita. Aplica restricciones. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de $1,000,000 por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera un tercio de la riqueza del mundo. Pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª Legislatura. Muchos años para poder estar ahí, siempre con la labor de informar responsablemente, ahí, en el lugar de tu entorno, siempre en el lugar de los hechos. En directo los enlaces, donde te informamos el acontecer minuto a minuto. La noticia está aquí y allá, por eso estamos donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. TV Noticias, edición estelar con César Velázquez, de lunes a viernes, 8 de la noche, por la señal internacional de CB Televisión. Canal 212 de Megacable. Vamos a celebrar el Rosa es muy mexicano al restaurante de Liverpool. En estas fiestas aprovecha el 10% de descuento en nuestro tradicional chile en nogada o una suculenta variedad de enchiladas de 99 a 90 pesos por cada orden. Válido hasta el 15 de septiembre de 2016. Consulta restricciones. No aplica con otras promociones. Liverpool es parte de mi vida. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Ser mexicano es llevarte tu premio. En este papelito dice premio. Entrarle a la catafixia. Y dime, ¿derecha o izquierda? Es ser como Chabelo, el inmortal. Es ser como nosotros. Porque así somos los mexicanos. Sangre tricolor y piel naranja. Exa FM. Hecho en México. Estamos de regreso con eso que nos apasiona, eso que nos vuelve locos, los Exa Tracks. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exa Tracks. Mi querido Nelson, tú que andas de suerte, tú que eres el lucky man, platícame por favor, ¿te gustaría ganar un mínimo de 150 mil varos así sin tener que andarle macheteando como siempre? Totalmente, no. Claro, imagínate, nada más. Claro que me encantaría, pero... Mire, te hablan, ahí te hablan. Sí, es más, para eso, vámonos en caliente así, Félix. Vámonos en caliente para inscribirnos al torneo de Blackjack de Caliente Casino que se realizará este próximo 6, 7 y 8 de septiembre frente al Centro de Convenciones. Ya lo sabe, ahí se encuentra, Caliente Casino. Y bueno, el torneo de Blackjack trae una bolsa mínimo de 150 mil pesos para pagarle a la de la tanda, a la del topper, a la de las colchas, a Toñito Cervantes, a Max Benítez, ¿no? A la de los vales. A la de los vales. Para que no nos valga. A los de los tenis, a los del... Sí, hay para el del... ¿cómo se llama estos de Cataluña? Y le pagamos el regalito que le debemos a Janine de Ándale, su cumpleaños. Ándale, su cumpleaños, que ya un mes que va y no le damos, no ve claro. Torneo de Blackjack, Caliente Casino, 150 mil pesos. Permiso Segob, 6,680 y posteriores modificaciones. Las apuestas no están permitidas para menores. Exactamente, de edad. Y ya que hablamos de Caliente y saliéndonos un poco del contexto y en fe de ratas, Parácuaro sí está antes de Apatzingán, está en la Tierra Caliente, ya lo apuntamos, tú te andabas en otro Parácuaro. Andaba haciendo parada en otro Parácuaro. Ándale, pero. Ahí agarras la carretera rumbo hacia Uruapan y ahí te desvías hacia Nueva Italia, Antunes y llegas a Parácuaro en dos horas y media. Así es, por eso es que ahí en Tierra Caliente, Parácuaro, el lugar que vio nacer a Juan Gabriel. Y de paso también comerse ahí un molcajetito con aporreadillo riquísimo, que es una de las especialidades de la comida de Tierra Caliente de Michoacán. Pero antes haces una escalita en Pátzcuaro, ¿no? Para echarte unos charalitos. Unos charalitos, un taco de charales, un taco de conejito ahí. Ajá. Pero llega al aporreadillo o a la morisqueta. La morisqueta. O al... Chavindeca. Las chavindecas, al espinazo riquísimo de Tierra Caliente, pero más que nada, lo riquísimo a mí en lo personal, el molcajete con aporreadillo recién hecho con sus tortillas de comal. ¡Cállate los ojos! Que hoy no comí, ya ves que los locutores no comemos lunes, miércoles y viernes. Bueno, así las cosas, mi querido Nelson, ¿qué más tenemos para platicar? Ya Juan Gabriel obviamente nos acaparó todo, pero ¿con qué podemos firmar el día de hoy? Bueno, podemos firmar con lo que resta de los tantos cambios rementados y que han acaparado la agenda de los medios y de lo que es, vamos, este cambio, que no es tanto cambio de los noticieros Televisa, lo que estaba causando expectativa, el peladito y en la boca de Víctor Trujillo, lo que marca el regreso de este comediante hecho periodista o el palillo actual, como le dijo José Ramón Fernández, que eso quería ser broso. Es así que el viernes a las 11:30 a través de Las Estrellas, no me acostumbro a decirle estrellas. Nadie se acostumbra. Un programa con un formato, vamos, lo quisieron hacer como novedoso, cómico, en la cuestión de la producción, del cambio de las secciones. Les voy a comentar rápidamente también de un antecedente, somos la sección de los para los que no nacían. Perdón, yo, paréntesis, abro comillas, duro contra Peña Nieto, Sí, exactamente, con el tema línea, del plagio. Sigue la misma línea del mañanero de ir con todo contra Henry Así Monster. Así es, porque esa es la cuestión que han destacado de Víctor Trujillo, abrimos comillas, ponemos una corchea, de que le reclamaban mucho a los nuevos espacios de Televisa que este tema que se dio a conocer a través del sitio de Carmen Aristegui como una... Vamos, un desafío editorial, que así lo ven algunos, de que Televisa no iba a abordar esta noticia. Sí lo hizo Víctor Trujillo al modo de comedia, abriendo comillas, poniendo corchetes, poniendo el offset y demás hemerografía. Y presentando al vocero de la Secretaría Nacional de Aclaraciones Institucionales. Sí, casi nos recuerda aquel vocero que tenía Vicente Fox en su gobierno, Rubén Aguilar Valenzuela, el de lo que el presidente quiso decir. O al líder del sindicato OGT. Ándale, ¿no? De Juan Carlos Méndez en puro loco en TV Azteca. Que lamentaban lechugazos, era buenísimo. ¡Fuera! Y bueno, hablando de peladito en la boca, siempre... Había un efecto de cambiarle el control, hasta su eslogan lo dice, que no agarres el control, que el control ellos lo tenían. Ajá. Había un programa en 1990-1991, para los chavos que nos escuchan, llamado La Cuchufleta, que producía Javier López Chabelo. Así es. En su faceta de productor, no tanto de comediante, y es así que había muchos sketches y en la animación había una mano con un control remoto y cambiaba a algún sketch, por eso... Chabel, una de las palabras muy favoritas de él, cuchufleta, era el control remoto. El control remoto, y era el zapping, en donde te encontrabas pues varios sketches que estaban dentro del mismo contexto del programa. El Crazy Channel y demás. Y así lo adoptó también Víctor Trujillo para en esta ocasión, en Peladito y en la Boca, tener arrancar con la Beba Galván. Y darle opción a todos sus personajes y algunos que otros artistas invitados. Sí, por ejemplo, el Charro Amarillo es de los personajes ya de cajón que tiene, el estetoscopio Medina Chaires con el Tos News. Este es buenísimo. No, buenísimo, totalmente. Es que es una lección de producción ese noticiero rudimentario que tiene estetoscopio. Fíjate, ya quisiera yo las plecas, los super, los slides, o sea, las banderas. Sí. Al modo original que estetoscopio lo presenta ahí en Peladito y en la Boca, es vamos a una cátedra de producir noticieros visualmente. Algo le aprendió a su compadre Bustamante, a Andrés Bustamante. Totalmente, todo lo rudimentario es que supo conjuntar el tema de agenda, duro y a la cabeza el tema de la tesis, todos los cambios, los gobernadores y demás. Todo el juego de palabras que expuso en su pequeño noticiario, el estetoscopio, fue formidable. Así es, Nando Pacheco y algunos otros personajes. Y también el cierre, vamos, el broche de oro que tuvo obviamente fue Broso, que tenía como un back todos los rostros de personajes políticos en blanco y negro. Sí, exactamente, el que pensaba que quitaban a Broso del pues mañanero no. Para que ya no le estuviera pegando Henry Monster, pues... Se equivocaron. Fíjate que Broso, Víctor Trujillo, en el mañanero siempre gozó de la libertad para poder hablar de las cosas en el mero Televisa, que es, vamos, lo cuestionado que se ha hecho, pero finalmente Broso no es quien domina ahora este programa Peladito en la Boca. Se le dio juego a los personajes. Esto ya había pasado hace 10 años cuando la primera versión del mañanero terminó en Televisa. Se le da el programa del Circo de Broso los viernes en el Canal 2 y después un programa llamado El Notifiero, que es casi lo mismo que estamos viendo bajo el nombre Peladito y en la Boca, que también era dividir a los sketches, pero como el titular del noticiario era Broso. Así es. Pero aquí tiene una dinámica de producción distinta, pero no deja de asemejarse a ese primer experimento de hace 10 años. Así es, mi querido Nelson, pues esto fue lo que ocurrió en el lapso del fin de semana. Algo destacable, el hashtag del clásico, aquí sí hay clásico, que valió para puro sorbete. Para los de Televisa, ahí se la tendrán que tragar completita, peladita y en la boca. Y en la boca, literal. Gracias, mi querido Nelson. Muchas gracias, Félix. Vamos a despedirnos y los dejamos con lo mejor que tiene XFM, que es Almita Rivera. Y por supuesto, agradeciendo que nos hayas acompañado a Janine Reca Man, que estuvo aquí también en redes sociales apoyándonos. Un servidor, Félix Elorriaga, le deja los micrófonos al señor Nelson Valadez para que cierre con la firma característica de hace más de 7 años. Próximo lunes, 6:30, Exa 89.3. Y como es tradición desde hace 7 años, por ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. En IHOP, barriga compacta, corazón contento. Disfruta de nuestras originales combinaciones de pasta y haz de tu hora de comer un deleite. Dale un toque de frescura con los Splashers Blueberry y Watermelon Lemonade. Válido de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. En IHOP, sucursal Altozano, en Paseo Altozano. Promoción por tiempo limitado. ¿Te gusta mi nuevo teléfono? ¿Y este sí te funciona? Te marco y nunca está disponible. No te quedes sin señal. Cámbiate a la mejor red del Cel 4G LTE. Además, disfruta de llamadas y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Incluye Claro Video desde el plan Maxim Límite 3000. Adquiérelo en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963, Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 5 de septiembre. Ok, mañana te mando el dinero. Ay, mijo, es que me urge. Uy, pero no alcanzo a llegar. El lugar de envíos está bien lejos. Imagina que no tuvieras que sufrir con las distancias. Con más servicios de Oxxo sí se puede. Envía y recibe dinero al instante en cualquier tienda Oxxo. Visítenos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios Oxxo, todo en un solo lugar. Los jóvenes podemos debatir, dialogar y reflexionar sobre los problemas que vivimos. Desde la forma en que nosotros vemos las cosas. Pertenecemos a lugares diferentes, pero tenemos un mismo objetivo: transformar y mejorar nuestro entorno. Participa en la primera consulta de juventud en www.gob.mx/consulta-juventud. Haz que tu voz se escuche. Todos hacia un pacto por las juventudes iberoamericanas. CEDESOL, INJUVE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando tengo mucha hambre y no quiero gastar, siempre voy a Lidl, quizás para saborear. Una pizza Hungry Ready, lista para llegar. Hungry Ready es la más barata y rápida de la ciudad. Súper deliciosa, recién hecha y grandota. Es la pizza más sabrosa que hay. Lidl. Pizza, pizza. Son las 7. Ponte Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Artilleros del 47, número 1585, local 3. Colonia Chapultepec Oriente. La zona naranja. Morelia, Michoacán. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada en ISO 9001-2008. Ponte. Ponte Exa FM. Una estación de Grupo CV. Estás en sintonía con Exa Hits, con Alma Rivera. 60 minutos con los temas musicales que tocaron lo más alto y hoy permanecen en tu gusto, en tu frecuencia. Iniciamos. Mi bandita moreliana, ¿cómo estamos? Muy, muy buenas tardes. Estamos comenzando ya los Exa Hits aquí en la Frecuencia Naranja. Ánimo, hay que despabilarnos, echarle ganas, porque yo oficialmente ya hoy, yo creo que la mayoría está de regreso, pues a la escuela, a las actividades habituales, y yo con todas las ganas del mundo además estaré llevando pues toda la buena vibra, porque estaremos platicando en el Solo por Saber de algunos artistas que han parado sus conciertos y para han conquistado incluso más gente por defender a sus fans. Así que bueno, vamos a platicar de eso. Vamos a echar chal, obviamente, pues de todo lo que está en boga, ¿no? La pérdida de Juanga, pondremos alguna canción, alguna rola naranja para que también el día de hoy me propongas cuál es tu favorita, me digas...